Billetes de a 100, mueve ese culo que te quiero ver. Encima bailándome, botella en mover. Pásame la juca que quema. Pide más todo lo que tú quieras, que aquí el dinero no es problema. Cash. Hoy quiero contigo, no importa lo que cueste. Pide lo que sea, mami, que hoy estás de suerte. Quiero gastar esta noche mi cuarto contigo. Amo un baile privado, que lo que quiero es darte castigo. Ven y dime, mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Ay, así se hace, baby. Con todo ese culo a brincar. Ponlo a brincar, ponlo a brincar. Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisieras ganar. Yeah. Ay, I demand this attack. Yeah, I demand this attack. Demand to make it rain on your body, make your bed in a grand this attack. Make your pussy sing like sand, get wet like bandits attack. Yeah, that's me. Make you get on your knee back seat, now the bandits attack. Yeah, skinny, old, any time you see me. Cock up your body and set it up, that make me know so you're ready for me. Anytime you want get fixed up properly, you want me, just bring it and give me. You see me, so you want fuck with a singer. Make your bumper jump for your winner. Ven, súbete. Yo quiero, entonces ven y dime, mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Ay, así se hace, baby. Con todo ese culo a brincar. Ponlo a brincar, ponlo a brincar. Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisieras ganar. Dice, mami, pon ese culo a brincar. Tú sabes que llegó el níquel que tiene mucho para gastar. No, no vamos para mi casa donde los dos podemos jugar. Si quieres vamos a mi cuarto, tengo el tubo y te puedes trepar. Fuimos a la cocina, luego terminamos en la piscina. Moviendo el culo como una asesina, como tragaba todas mis vitaminas. Así me gusta una puta bien fina, ella hace todo lo que me fascina. Le di como un loco todita la noche, se fue y nos pidió la propina. Y pon esa nalga a brincar. Tú quieres, yo quiero. Entonces ven y dime, mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Ay, así se hace, baby. Pon todo ese culo a brincar. Ponlo a brincar, ponlo a brincar. Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisieras ganar. Farruko, Arcángel, La Maravilla, Conchex, Nicky Jam, dímelo, papi.